No pertenezco a ningún partido político, pero el mandato familiar me hizo peronista y de River sin sentido. Aún está colgado un póster de la icónica Evita junto al patilludo Menem en la casa de mi abuelo paterno. Nací en el 86, fui criado en el 1-1. Papá es militar, como algunos tíos y abuelos de la familia. Todos nacidos en el campo, y desde un primer momento laburantes. De eso que saben hacer mil cosas para traer el pan a la casa. Mamá es como yo. Conchas con olor a teatro, camarines con olor a concha, conchas, conchas, breteles de corpiños y caireles, copa va, copa viene, y el bulto magno que me enceguece, desde tu entrepierna almibarada, gloria de tu bragueta, parsimonia de transeúntes, carroña que masco, y leche, y al final telones, y cenitales, pelucas de pétalos, alas de cuarzo, bambalinas en el alma, rímel en el culo, 130 putos frente a un espejo, todos descuartizados, vocación de concha, conchas, conchas. Mamá es como yo, criada entre el ferrocarril y la villa, dedicada por completo a criar a sus cuatro hijos y a trabajar como papá. La política nunca fue importante para ellos, ni debía serlo para mí. Pese a que nunca me gustó leer y opinar desde el sentido común, aunque en el tiempo de hablar de política se convirtió en una costumbre familiar. No recuerdo ningún conflicto importante, ya veía todo desde afuera. En el 2004, por ejemplo, estaba terminando la secundaria en el Don Bosco y había fracasado el intento por conformar un centro de estudiantes. Hecho que me volvió a pasar después, desde antes. En parte porque nadie activaba y también porque se rumoreaba que la rectoría así lo quiso. Libre albedrío. Y una montaña y atrás el fuego y la huella de tu chupón en mi nalga cruda. Media luna de árabes, matanza de chinos, saqueos de fiambrerías, cuatro conchas que arrastro con mi changuito, más cinco que llevo puestas son nueve conchas, leche condensada, pan lactal y esperma. Como un pulpo, esa concha enorme se va acercando, ya cubre todo el parque les ama. ¡Conchas, conchas! Cisnes que alzan el vuelo y escupen sangre desde las nubes, conchas que se derriten, conchas ruborizadas, conchas famosas, concha peluda. Aún no tengo clara muchas cosas, pero mi militancia, mi hacer concreto, es desde el apoyo. Si voy a apoyo, es porque estoy convencido de que es posible que las personas se apropien de la educación y hagan completamente de ella suya. Ponele spray. Debe resguardarse el pensamiento crítico. La educación es libertadora. Y atrás de todo mi muerte negra, dientes de raso, pestañas grises, aplauso para las conchas vivas, victores y clarines, aplausos para el deseo como una baba. Aplausos para la luna, que tiene concha. Aplausos para el becerro y el vellocino de oro. Y para tu concha tan elegante. Tu concha de firmamento, y de algarabía, y de sentimiento. Aplausos para la concha de tu madre. Thank you. pueda aguantar. Oye, pana, ¿qué pasa por la calle? Llorando va la terremoto, se mató su niño en moto. Su hombre que está en el mar. Dime tú quién va a cobrar. Oye, pana, ¿qué pasa por la calle? La huelga en el puerto ya se ha terminado. En el sindicato ya se lo han cargado. Guayaquil sí, oh, oh, oh. Los sueños peruanos, venga hermano, enróllate. Y el dinero que yo gano a Miami lo mataré. Y si te encantas colombiano, de un balazo lo mataré. ¿Qué pasa por la calle? Nada, no pasa nada. Santiago Sur, marzo de 1994, 12 p.m. Amado, por primera vez escribo esta palabra para dirigirme a usted. Lo hice sin pensar, como quien saca un cassette al azar y encuentra la música precisa para esta hora de la noche, cuando los perros han dejado de aullar y la ciudad es una campana silenciosa. Me pregunto cuál fue el impulso que me hizo llamarlo de esta manera, tan cursi y sentimental. Usted comprenderá que hay palabras que no se pueden decir, porque son peligrosas. Palabras que nos traicionan cuando uno tiene que decir otras. ¿Cómo estás? Hace frío. Mucho gusto. Y esas chorradas que inventaron para comunicarnos. Sé que esta palabra lo puede incomodar, pensando si es verdad o solo una gentileza que vuela por correo hasta su corazón. No importa. La verdad es un chispazo. Pensemos que en ese momento, solo en ese momento cuando yo escribía esa palabra, usted era el más amado del mundo, la única estrella negra en el cielo de las luces. Imaginemos que en esa ráfaga de tiempo puse mi vida a sus pies y usted no lo supo hasta leer esta carta, y ese instante le servirá el resto de su vida para decir que alguien lo amó intensamente. Solo un instante, un segundo en que usted se asoma en la baranda del forastero amor, sin conocerlo. Quizás estoy delirando al comunicarle estas impresiones, pero no puedo evitarlo. Soy incorregible y no puedo cambiar. A usted lo llevaré donde vaya mientras dure su recuerdo, como una sombra pegada a mi sombra. Después tal vez lo olvide, cuando mi corazón vagabundo anide en otra mirada tibia. Pero a usted, ¿quién lo llamará amado con la boca llena de plumas vivas? ¿Quién lo pensará de esta forma demente, leyendo esta carta en el acuario de su pieza? Dígame, ¿quién podría zambullirse en su pecho tan dulcemente al sol de un ritmo fatal? Solipsismo, del latín ego, solups ipse, nombre masculino. Doctrina filosófica que defiende que el sujeto pensante no puede afirmar ninguna existencia salvo la suya propia. Solipsismo, del latín eus, solus ipse. Pensarse. El atorrante no es propiamente el mendigo, porque rara vez estira su mano sucia y descarnada en demanda de una limosna. Tampoco es el vago, ese haragán sin oficio ni beneficio. Judío errante de la ciudad y del campo, que solicita alojamiento allí donde le sorprende la noche, o duerme a la intemperie en los caminos públicos, alimentándose con cuanta piltrafa encuentra a su alcance. Tiene el mendigo un aspecto exterior, pero por dentro no es un vago, como lo dice la costumbre de la perpetua holganesa, pero es mochuelo, que no transporta el circuito de la capital, ni vive en la ciudad, ni vive de raterías. El atorrante es aquel que trafica poesía. ¿Qué? Es la creencia. ¿Qué? Puro texto. ¿Qué? Va con vos siempre la vuelta de la manzana. La creencia. Nuestro estudio bullero está en Neuquén 399, Barrio Raus. La bulla suena por antena en el Barrio Raus, donde de 100.5 FM y por internet para todo el mundo por www.labulla.org. Poder gritar si es necesario. La bulla es parte nacional de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. ¡Malas lenguas! www.rnma.org.ar. ¡Están ahí! Salen de las sombras, hacen su aparición en la TV, los diarios, sonríen en los afiches de la esquina. Tendrás la fortaleza, lo sé, y coraje tendrás, también lo sé. Nadie creía que estarían al volver, y te tiemblan las manos de rabia, como te temblará el cuerpo en la tortura. Otros rostros, otros ojos mirándonos impune, pero los brujos están ahí. Si sos Aries, tenés que dormir más en las próximas 4 semanas porque lo vas a necesitar. El sol representa tu energía y ahora está tan lejos de tu signo como lo estará todo el año. Una frase de amor de aperitivo. Morder tus labios puede ser válida. Lamer tu sueño sobre la almohada. Tus ojos cálidos y herméticos. El silencio entre horas de mi hambre. O la sed de tu cuerpo sin barreras. Come on. A pesar de tu tendencia a pensar demasiado, querido Géminis, tendrás un encuentro inusual. A pesar de tu tendencia a pensar demasiado, vas a disfrutar de oportunidades para festejar. Van pensando tus pies sobre la acera que le falta energía para cargar contigo. Crees que nutres todas las carencias afectivas. Sin embargo, la anemia se expresa por sí misma. Virgo, recibe gratis el horóscopo del día en tu WhatsApp. Ding dong, 2020. Ding dong, diga presente. Ding dong, ¿por qué tomaron el puente? El proceso es inverso. Estás viviendo la vida a tope, Scorpiane. No te preocupes demasiado por los detalles. Calorías vacías que consumen tu reserva de amor al digerirlas. Digerir el lenguaje de un amor que no espera. La geografía de esta piel que asila. Come on, corazón. Hazte hostel. Y dame tu habitación. La rata en la astrología china era bienvenida en tiempos antiguos como un protector y traidor de la prosperidad material. La rata es asociada con la inteligencia, la astucia, la agresión. ¿Cuándo las ratas le pondrán el cascabel al gato? Desde hace rato las ratas vienen poniéndole el cascabel al gato. Nada sensato, pero sazote. ¡Ah, cómo sube la suba! El conejo simboliza la gracia, los buenos modales, el conejo sano, la bondad y la sensibilidad. Es similar al gato en el antiguo egipcio. ¿Te van a meter gato por liebre? ¡Puro texto! Va con vos. Hasta alimentar tu ego, hasta engordarlo como un chanchito con palabras que prefieren la mentira a la verdad. Pero las preferencias... Y el sol cayó. Y la luna no se hace cargo. La enorme bola yacía en el suelo. Hay un águila que quiere dar su discurso. Mitad en el riacho sucio. ¿Podría esta vez volar sobre su propio territorio? Mitad en la tierra gredosa. ¿Alguien alguna vez visitó el nido del águila? De las marañas de ramas y hojas pendían sus pedazos. Pues claro, el águila no da el brazo a torcer. Pingajos de mugrienta seda anaranjada. El águila le gusta comer las ratas después de hablar bien de ellas. Sus rayos se habían doblado. Las águilas son así, brillan. Rotos como tentáculos de un pulpo monstruoso. Devorate mi corazón, águila, animate a devorar mi corazón. Ya ni luz, ni ojos, ni risa tenía el sol. Tu pluma cae lento desde el último vuelo donde peleaste con el dragón. Aplastado contra el suelo, era una bosta gigantesca. Ingredientes, plusvalía, incipientes compañeros. Gallinas, pájaros, moscas y chanchos le caminaban encima. Aceite de oliva, sal, vinagre y pan tostadito. Pobre sol que ni quemaba. ¿Cuántas gomas han de quemar tus proezas? Me había abrazado a un árbol gigantesco. Estado de ánimo, estado de metáfora, estado de sitio. Quería pedir ayuda, estaba mudo. Empecemos. Escupí el sol y me hundí en la maraña. Lavamos y cortamos tomates. Las zarzas cortaron en tiras mi piel dorada. Las dejamos con delicadeza sobre el mármol rojo. Cuando quise abrirlos, una enorme esponja caminaba sobre mis ojos de fiebre. Incorporamos el pan, más aceite y el vinagre. ¿Qué importaba ya nada? Ahora lo bebemos, lo saboreamos y añoramos, deseamos, maldecimos no estar en el sur. Había escupido al sol. Chef, give me your words. A ese sol que yacía a mitad en la tierra, mitad en el río, como un redondo flan de mierda, sin color, sin calor, sin luz. Estoy satisfecha. I'm satisfied. ¿Me servís un poquito más? Suspirando el sueño se me va. Suspirando el sueño se me va. Suspirando el sueño se me va. Suspirando el sueño se me va, se me va. Decir adiós, resignación. Decir que no era yo tal como vos creías. Cuánta decepción. Suspirando el sueño se me va. Suspirando el sueño se me va. Me va, suspirando el sueño se me va, se me va. Todo sí. fondo a buscarlo y se me fue de las manos. Se me fue de las manos. Oh, oh, oh, oh. Se me van los sueños, se me van. Se me van los sueños, se me van. A los Gurkhas los teníamos sobre todo en la cabeza. Eran como los personajes de un cuento que se devoraban a los chicos. Además parecían ser toda una fantasía homosexual. ¿Quién no se imaginaba el tamaño de los Gurkhas? Lo cierto es que en el mundial primero y en la guerra después, las locas resultábamos más irritantes que nunca. En esas condiciones, la vida se nos hacía todavía más difícil. Si alguien supone que nuestra ansiedad por programar parties era solo un dato de la frivolidad, creo que se equivoca. Para nosotras era fundamental preservar un lugar donde estar entre amigas, donde conocer amigos y si daba un novio. Así podíamos inventarnos un universo alternativo al heterosexual, para sobrevivir a los ataques de toda clase, aunque buscábamos que las fiestas no fuesen solo para gays, que los no gays se mezclaran con nosotros. En ese tiempo, el chongo era algo muy valorado. No siempre hay coincidencia entre el sustantivo y el verbo, llegando en algún caso en que el verbo y el nombre toman formas distintas. Tal es el caso del inglés y el alemán, en que para el verbo se emplea un término y para el sustantivo otro. En las lenguas latinas, como el castellano, el francés y el italiano, el término poder deriva del latín potere, siendo expresado el nombre y el verbo con la misma palabra. Después de acabar, los tipos se ponen molestos. Te dicen, no te quiero ver más por acá, y una percibe que lo que no quieren es verse a ellos mismos. Una vez, en el baño de Constitución, cuando yo no tenía más de 15 años, un cana de civil me mostró la chapa, y como siempre me amenazó con denunciarme a mis padres por algo que ni siquiera había tenido tiempo de intentar. Me hizo seguirlo y tomar con él un tren en dirección a Banfield. No hablamos en todo el viaje. En una estación anterior, no me acuerdo del nombre, bajamos. Yo estaba aterrado. Me llevó hasta unos durmientes y en un vagón abandonado me obligó a besarlo, me pegó y después me violó. Lo increíble es que se enojó conmigo porque me dijo que yo le gustaba, que por eso si volvía a verme me mataba. Unos años después, me pescaron otra vez en la tetera de Constitución, pero ahora estábamos en la época del neoliberalismo. El policía, que estaba de uniforme, me pidió dinero para poder hacer tetera. Me dijo: tantos pesos, tanto tiempo. La era de los negocios. Hambre, sangre, hombre, pobre, sobre nada, nada sobre, del corazón de los perros. Soy la sangre en las fauces de la bestia, su memoria, soy humano, el hambre de ver en la oscuridad. Hambre, sangre, hombre, pobre, sobre nada, nada sobre, hambre, sangre, pobre, sobre nada, nada sobre, pobre, hambre, sobre, hambre, pobre, la definiciones. En francés, el término propiedad se emplea como verbo y sustantivo, como en castellano. En italiano, el término potere significa tener fuerza, posibilidad de hacer algo. El sustantivo tiene el sentido de la facultad de hacer o no hacer algo, el dominio, la autoridad y la persona a la que le es conferida. ¿Cómo vas a entender lo que solo un extraviado siente, lo que solo un desposeído, lo que un exterminado busca o ha dejado? Entonces, éramos humanos y no lo sabés, éramos lúcidos y con crueldades en gotas milagrosas, nosotros, los que aún estamos vivos. Lejos, emparedados, no tenemos con quién hablar, nuestra pupila se ha emblanquecido, nuestro cuerpo se ha derramado, nuestros sentimientos son muñecas destripadas que, como en tantas otras partes, cuelgan después del saqueo, patéticas y ridículas. Sin embargo, rechazarte, amor, nombrarte, me da ánimo, recupero el crepúsculo de los que eran míos. La prodigiosa soledad promiscua de todas las palabras. Seamos más en la cama. ¿Me cambiaste por otro amante? Te pregunto. No me responde, yo espero, y no me responde. No me entendiste el chiste, estaba siendo irónica. No me importa tu otro amante, no me importa tu otro esposo. Las podríamos compartir, ¿no? Te pregunto. Dale, compartime a tu otro amante, te digo. Tener esa sensibilidad para sentir con todo el cuerpo. Te digo sensible, tener esa sensibilidad para sentir con todo el cuerpo. Sensible, tener esa necesidad de sentir con todo el cuerpo. Impulsiva, sensible, muy sensible. Hasta el llanto con lo bello. Nunca había sentido tanto terror en mi vida con la guata pegada al piso tiritando en ese restaurante con mis dos amigas tiesas y despatarradas entre el desastre de carteras, vasos y botellas quebradas por todas partes. Hacía mucho rato que estábamos así, por eso el horror iba en aumento. Sentía temblar a la Giovanna en mi espalda y rogaba que los asaltantes no vieran mi billetera gorda con el sueldo mensual sobresaliendo del bolsillo trasero, tan expuesta, tan fácil como agacharse y tomarla, sobre todo al escuchar a los enmascarados, narigudos, vociferando: ¡suelta todo, maricón! ¡Sácate el reloj y las tarjetas de crédito! ¡No levantes la cabeza, concha tu madre, o te pego un tiro! A ratos, cuando el ladrón bueno vestido de mezclilla quedaba vigilándonos, la calma era tan intensa, bolereada por Luis Miguel cantando «No hay bella melodía en que no surjas tú». En tal desquicio, casi me daban ganas de sacarlo a bailar para relajar la tensión. Pero al instante entraban los encapuchados histéricos, amenazando, pateando, ordenando que a todos los vamos a meter al subterráneo, los vamos a llamar de a uno. Y pobre del culiao que no obedezca. A lo lejos, con la nariz en el parqué, divisé a la pasita Fernández de Castro contorsionándose en una arcada de angustia. Estaba casi azul por falta de oxígenos. Aunque a ella no le guste, los años pesan, me dije, al tiempo que volvían los enmascarados corriendo, gruñendo. ¡Párate, huevón! Camina por el pasillo al subterráneo. Organización. Tapujo Civil Internacional. Organización. Lo expresado hasta acá muestra claramente una tendencia. Y es que las normas y disposiciones del derecho internacional, junto con la constitución de numerosas agencias internacionales encargadas de la aplicación de las mismas, se ha incrementado en una forma sustancial. Está lleno de putos. Ay, lo que necesito es un abrazo en este momento. No sabes cómo lo necesito. Mi necesidad no tiene nombre. No tiene nombre ni hombre. Si no tiene nombre, no existe. No, existe igual. Mi necesidad de un abrazo en este momento no tiene nombre, no tiene hombre y sin embargo existe. Viernes a la noche. Salida con amigos. Las 3 de la mañana. Me quedé solo, solo. Mi coche, un Chevrolet convertible comprado de tercera o quinta mano, se había parado en la calle Florida y Lavalle. En ese entonces, Lavalle era mano para el bajo. Levanto el capot. ¿Para qué lo levanto? Yo no sé nada de coche. Solo sé que de vez en cuando hay que meter nafta en el tanque y alguna vez aceite. Bajo. Suplico. Nadie me empuja. De repente aparece un gran Cadillac a toda marcha. Me empuja, agradezco. El motor no arranca, bajo de nuevo. Una hermosa cabeza rubia con un chapeau a petite fleur aparece en la ventanilla del monstruoso Cadillac. ¿Qué haces vos acá? Eva Perón volvía de la fundación. Su cara estaba pálida, desencajada. Me impresiona. ¡Evita! Mirá que no cambiás, ¿eh? Las 3 de la mañana, inmundo. ¿Esto es tu coche? ¿No te da vergüenza tanta publicidad y andar en semejante matraca? Bueno, Evita, pronto lo cambiaré. He hecho muchas cosas en muy poco tiempo. Solo usted no se admira. No se puede poner todo junto uno. Mirá, anda mañana. No, mejor el lunes. Andate a Charcas y Bustamante a las 7 y cambiate esa porquería. El enorme Cadillac se pierde. ¿Qué hago con esta porquería de coche? Que se lo lleve la grúa, mañana es sábado. Pero si Eva Perón me macanea, ¿qué hago? Y el carromato que se queda en Lavalle y Florida, a la mierda, nunca más sabré de él. El lunes fui a Charcas y Bustamante. Un soberbio Packard descapotable me esperaba. Estaba a la orden de Eva. Me di el gusto de elegir entre los únicos 5 colores que acababan de llegar al país. ¿Qué color, bromeo? ¿Qué color me queda con mis ojos? ¿Celeste o verde? ¿Verde? No, verde no. Mejor aceituna. ¿Marrón? Nunca. ¿Celeste? No, celeste no. Sí, señor. Ese verde va con mi piel, va con mis ideas, va con el futuro. Aborto legal. Evita, el motor... ¿el mismo? Evita, el motor de tu auto, ¿el mismo? Porque hay varias gente que dice que el chasis lo construyó él. Yo que vos te digo chau, porque si van a volver, wow, ¿qué vamos a hacer? Hey, chau, todo lo que no hacemos carne lo convertimos en fantasma. Y quizás. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás.